Chiquito, más delgado, ¿verdad? No, chiquito, el delgado es el pasilla. ¿Este? Es el pasilla. Acá. Que quieras poner el mulato. Acá. Otra bolsa, por favor. Sí, yo te la voy. ¡Saldrón activo! Gracias. El gusto de Whiskas. Lupita. ¿Este es el mío? Sí, no me voy a poner otra bolsa. ¿Sí? 690, madre. Creo que trae 25. Borrego. ¿Dónde dice la niña? Ahí está, vamos a mantener. Pues dámelo. ¿Dónde está? ¿Sí? Ahí lo son tres chips. Son tres de papo. Carmelo. Tres de coneja. No, mío, es un. ¿Da cuenta? Medio de amaranto natural. Y un cuarto de cúrcuma. Gracias. Todo para el jefe. ¿Compre? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue?